Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo. Y en el mar de la suba, nuestro vino cantaré, cantaré. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el programa número 79 de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Nos tardamos un poquito, negra, porque estaba ahí un poco mal de la gola yo. Sigo. ¿De la gola? ¿Qué, cómo es? De la voz, dice usted. De la gola en la garganta. Ah, no sabía. ¿Dónde sí, se sí. dice así? En Italia, dice así. Bueno, yo le traigo barba de piedra. Como yo soy más paisana, yo le traigo barba de piedra. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, estimado compa. Y saludamos a toda la audiencia en esta nueva edición de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que venimos con un... ya que vamos a decir un poco de palabras que son regionales, en este caso de sus orígenes italianos, yo le voy a decir un salpicón. ¿Por qué? Porque en Jujuy, cuando agarramos el puchero y le ponemos algunas verduritas y las cortamos todas, hacemos como un tipo de ensalada con carne y se llama salpicón. Uh-huh. Así que le voy a convidar un poco del salpicón que va a ser hoy Ciudad Campo. Muy bien, me gusta esa analogía con la comida. Y sí, verdaderamente va a ser un salpicón, un poco dándole continuidad a lo que fue el último Ciudad Campo, en donde hablamos bastante de la importancia del Estado en diferentes aristas, diferentes realidades a lo largo y a lo ancho del país. En este caso nos vamos a centrar en la primera parte en el tema de la cultura, ¿sí? Algo que vio que muchos políticos se llenan la boca hablando no, porque para salir adelante necesitamos más educación, más cultura, todo, y casi siempre cuando asumen esos gobiernos más neoliberales, bueno, son los primeros recortes que se hacen y justamente ahí nos enteramos que nos están engañando. Lo que vamos a tocar respecto a lo que tiene que ver la cultura es un poco lo que se da a partir del propio Estado, de ciertos organismos, de el Ministerio de Cultura de la Nación y también a algunos actores que forman parte de la cultura comunitaria desde las bases, como es, por ejemplo, la Asociación Civil Relato del Viento, que si bien están asentados aquí en Colonia Carolla, bueno, son bastante itinerantes, dando talleres, cursos, capacitaciones y relevando lo que son las tradiciones orales. Y esto no se lo puede hacer solo, sino que también se participa en concursos de fomento, de subsidios para diferentes proyectos culturales, que a veces son esas cosas que, bueno, ¿qué plata da? Diría el capitalismo, ¿no? Pero bueno, la cultura va mucho más allá, no todo claro, se puede medir por dinero. Se ve, ¿no? Es lo que no se ve. Bueno, hablando también de la cultura y frente a esto que mencionaste de la educación, también vamos a hacer un pequeño homenaje a las maestras y los maestros rurales. Pasó ayer, fue el día de la maestra, el día del maestro. Uh-huh. Y bueno, si bien el 9 de noviembre es el día del maestro y de la maestra rural, es nuestra intención homenajear hoy también a aquellos que diariamente también contribuyen a esa construcción invisible, ¿no? Eso de que no se ve la educación, la cultura, no se ve, pero uh-huh. nos hace latir, nos hace tener identidad como pueblo, así como país. Así que bueno, adelante con esta propuesta que hacemos. ¿Y qué más tenemos también, Rami? Después vamos a estar hablando con Marcos Galán. Él es dirigente social, podemos decirlo así, muy comprometido con las causas. Sobre todo esto que quedó definido tierra, techo y trabajo, uh-huh. Quizás muy nombrado desde el Papa Francisco. Bueno, aquí en Córdoba, desde la Mutual Carlos Mujica, llevan a cabo diferentes acciones sociales de llevar internet a los barrios, de llevar adelante diferentes planes de lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, las economías populares. Bueno, de todo un poco vamos a estar hablando con Marcos Galán, que es un referente aquí en la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta también que forma parte de Radio La Ranchada, una radio hermosa, con larga bien. Historia, 35 años acaba de cumplir, y se dice por ahí que fue una de las primeras radios que empezó a pasar cuarteto antes que se haga masivo en el sentido más comercial del asunto. ¿Y sabe qué está cumpliendo? Perdón. ¿Sabe qué está cumpliendo 40 años en estos 40 años de la democracia? ¿Se acuerda usted del cruce que hizo León Gieco desde La Quiaca a Ushuaia? Ajá. Bueno, está cumpliendo también un aniversario de 40 años, en los 40 años de la democracia. Esta propuesta que nació con Gustavo Santaolalla y León Gieco, en donde atravesaron el país en esto de hablar de la cultura, en esto de un lenguaje antropológico casi, en la década del 80, en el 82, 83, comenzó este proyecto y se llevó a cabo y creo que salieron alrededor de tres discos en referencia de Ushuaia a La Quiaca. Así que bueno, también para que podamos convidarle a la audiencia alguna musiquita que haya sonado por esos discos. Bueno, usted lo pide, usted lo tiene, y lo que vamos a hacer es pasar a la música y a continuación tendremos la primera entrevista de este programa. Estaremos hablando con Natalia Roche, ella es profesora de la Universidad Nacional de La Plata y directora de programas socioculturales del Ministerio de Cultura de la Nación. Así que con ella vamos a estar hablando sobre políticas públicas y también muy allegada a lo que son los proyectos de las organizaciones. Bien, entonces recordamos a la audiencia que este programa se retransmite en más de 50 radios de la Red de Radios Rurales y del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muy bien, nos vamos a escuchar, como dijo la Negra Mati, la invitación a 40... ¿Cuántos son? ¿40 años, dijo? 40 años, casi 40 años, porque esto fue con la vuelta a la democracia. Están claro. Haciendo una remembranza, digamos, de esta maravillosa obra a cargo de León Gieco y Gustavo Santaolalla. Muy bien, nos vamos de Ushuaia a La Quiaca y empezamos con este Ciudad Campo número 79. Llamas que el tiempo borró hacia donde descansa derrotado un Dios. Alegría del río que no juega más, vieja danza del tiempo se bebió el final. Campanita de palo que persigue al sol, de la luna oración, dueña del sueño.